Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Dale un fuerte aplauso, pero al Rey de Reyes, al que nos visita acá en este lugar cada vez que nosotros venimos, a quien venimos a buscar, a quien nos restaura, a quien Él nos hace todas las cosas que nosotros necesitamos. Así que un poco más al Rey, dale la gloria a Él, porque Él es quien se merece la gloria. Amén y amén. Bueno, te invito a que tomes asiento. Bueno, muchas gracias. Es mucha presentación, así que muchísimas gracias. Pero bueno, todo gracias a Dios. Así que bueno, estamos en el mes de diciembre y estamos en el mes de que estamos cerrando el año en victoria, ¿no es cierto? Así que bueno, yo quería compartir una palabra. Queríamos compartir lo que es la frustración en mi vida. No sé cuántos se han frustrado en la vida, ¿sí? Bueno, muchos. Muchos también a veces no sabemos bien qué es lo que quiere decir lo que es la frustración. Pero bueno, la prédica le puse de nombre también, viste, estaba así, no quería ponerle la palabra frustración en el título de la prédica. Y yo decía, ¿qué título le pongo? Y resulta ser que entre todo lo que había tomado nota, todo, tenía dos, tres palabritas que yo lo había puesto en mayúscula, ¿viste? Y encima digo, ¿cómo puede ser que no sepa el título de la prédica? Pero bueno, el título de la prédica es Dale para adelante. Así que bueno, te pido que le des un aplauso a Dios, porque hoy va a ser una noche de restauración. Hoy va a ser una noche en que van a estar siendo muchas cosas reveladas en tu vida. Amén. Bueno, vamos a estar compartiendo el Salmo 126. El Salmo 126, búscalo en la Biblia. Salmo 126, del 2 al 6. El que no tiene Biblia puede estar leyendo en el cañón. Yo voy a buscarla acá, que si el ventilador me permite, voy a mantenerlo en la página que corresponde. Bueno, Salmo 126, 2, dice así. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce semilla, cantando recoge sus gavillas. Amén. Hasta ahí quiero compartir. Bueno, buenísimo. Dale un aplauso a Dios. Si están en voz, que lo aplaudan. Vamos. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué comparto este salmo? Porque viste que en el salmo está hablando del pueblo, ¿no es cierto? Que hubo momentos en que el pueblo estuvo sembrando con lágrimas, estuvo cosechando. Y bueno, lo que Dios nos va a hablar en esta noche es que vos hoy podés estar frustrado, podías haber pasado frustraciones también, pero Dios nos está hablando que va a haber grandes cosechas en tu vida, que vas a llegar a lograr los objetivos que te estás planteando, que vas a poder tomar todo lo que Él tiene prometido para vos. Así que bueno, ¿qué es la frustración? ¿Alguien sabe bien qué es la frustración? La frustración, yo les voy a decir, lo busqué en el diccionario, ¿no es cierto? La frustración es un estado emocional que viene por una percepción. ¿Una percepción qué quiere decir? Una percepción es algo que yo estoy creyendo, algo que percibo. Bueno, es un estado emocional por una percepción de que no estoy pudiendo lograr las... Espérame que ya te digo bien porque lo quiero decir bien justito, ¿eh? Que no estoy pudiendo cumplir mi voluntad individual. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes se han planteado verdaderamente objetivos, metas, han querido lograr cosas y no han podido llegar a eso? ¿Qué pasa cuando sucede eso? A veces, inclusive, ni siquiera es que no lo hemos podido lograr. A veces yo estoy diciendo, bueno, yo de tal fecha a tal fecha quiero estar logrando determinada cosa, ¿no es cierto? Y por ahí vos pudiste lograr algo, pero vos, ¿qué pasa? En tu cabeza, en lo que vos querías, en tu voluntad individual, vos estabas queriendo cumplir todo un proyecto, todo un objetivo en un tiempo determinado. Cuando vos no lográs hacer eso, lo que sucede es quizás vos pudiste cumplir una parte de tu proyecto, una parte de lo que estás planificando, un objetivo determinado, no todos los objetivos. Quizás lograste un 20% de ese objetivo. Entonces vos, ¿qué decís? No pude llegar a la meta mía. ¿Y qué haces ahí? Te vas, ¿no es cierto? Agarrás y decís, no puede ser. Empiezo a tener pensamientos en la cabeza. Empiezo a decirme, ¿cómo puede ser que no lo logré? Yo le había puesto todo a este proyecto. Yo había intentado hacer todo. Y no, verdaderamente no lo he podido lograr. Entonces, bueno, una de las... de los mecanismos de defensa que tiene el humano, nosotros los hombres, tenemos distintos mecanismos de defensa para cuando nos frustramos. Que ninguno de estos mecanismos de defensa nos hacen superar la frustración. Uno de ellos es la huida, huir. Entonces agarramos, decimos, esto no lo pude lograr, lo dejo acá, no es para mí, no quiero hacerlo más. Y entonces vos decís... no puedo lograrlo, no puedo hacerlo, y te empezás a frustrar. Empezás a hablar con vos mismo, en tu cabeza te empezás a decir, no sirvo para esto, yo que le había puesto toda la energía, inclusive quizás hasta te podés haber endeudado y decir, yo puse toda la energía acá y no hay caso, y bueno, y te metés para adentro, te encerrás, y bueno, te vas quedando así, con esa sensación de que no podés lograr las cosas. Ahora bien, ¿cuántos tipos de frustración hay? ¿O cuáles frustraciones son las que tenemos? A ver, tenemos distintos tipos de frustraciones. Un ejemplo de frustración es cuando, por ejemplo, como yo les dije, estoy queriendo lograr algo en un tiempo determinado, y no lo logro en ese momento determinado, ¿no es cierto? Hay un montón de ejemplos en la Biblia. Uno de esos ejemplos en la Biblia era cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, en el momento en que estaba en el desierto, era un pueblo frustrado, un pueblo amargado. Todas estas cosas nos pasan a nosotros cuando nos frustramos, ¿eh? Un pueblo amargado, un pueblo enojado, un pueblo en el que empezó a hacer cosas en las que se metía en cosas que no le convenían. Empezaba a criticar al que tenía al lado, empezaba a criticar a Moisés, empezaba a decirle a Dios, le decía a Dios, ¿para qué nos sacaste de Egipto si vamos a terminar muriendo acá en el desierto? ¿No era que vos nos prometiste la tierra prometida? Sí, Dios les dio la tierra prometida, les tenía la tierra prometida. Pero ¿qué pasaba? No estaban logrando llegar a la tierra prometida en el tiempo que ellos estaban deseando. Ese es un ejemplo y tipo de frustración de la que estábamos hablando recién. Bueno, comenzaron a hacer cosas que no debían. ¿Cuántas veces te pasa a vos que cuando estás buscando un reconocimiento laboral, quizás, un reconocimiento familiar también puede ser, ¿no es cierto? Que en tu familia te reconozcan lo que estás haciendo, que valoren lo que vos estás realizando, ¿no es cierto? Y que no lo estás recibiendo. ¿Qué es lo que empezás a hacer vos? ¿Te lo preguntaste? Pregúntate, a ver, ¿qué empiezo a hacer? empezamos a hablar mal, empezamos a estar enojados, empezamos a pelear, empezamos, no sé, cada uno sabe, ¿no es cierto? Cuando estamos frustrados, estamos así, con esa cara de, no sé, a mí me dicen, bueno, estás con el ceño fruncido. Cuando estoy con el ceño fruncido, me dicen, vos se te hace así y listo, sonamos. Pero bueno, a veces eso es un enojo temporal y otra cosa es el enojo que se te mete adentro. Así que bueno, ese es un tipo de frustración, ¿no es cierto?, que tenemos. Cuando yo quiero lograr algo en un tiempo determinado. Bueno, otro ejemplo de frustración también que tenemos pueden ser cuando vos ya tenés el reconocimiento, pero lo perdés. ¿Cuántos han logrado una posición determinada o una jerarquía, ya sea en el trabajo, quizás llegaste a una posición de jefatura, o también cuando llegaste en tu casa también pasa, que vos ya tenés el reconocimiento, ¿no es cierto?, pero lo perdés. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Si vos tenés un reconocimiento de jefe en tu trabajo y perdés ese reconocimiento, quizás porque puede ser que algo mal te salga en el trabajo, ¿no es cierto? Pero puede ser que por algo mal que vos te haya sucedido que pierdas ese reconocimiento. No, pero muchas veces nuestro lado humano es lo que termina pasando, ¿no es cierto? Porque nos relacionamos entre todos. Y bueno, y termina pasando que muchas veces nos empiezan a ver y a mirar y nos empiezan empezamos a sentirnos como señalados y empezamos a perder ese reconocimiento que habíamos ganado. Y bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, también un ejemplo de la Biblia está en Hechos 8:9. Te invito a que vos después lo anotes y lo puedas, sí, en Hechos 8:9. Que lo anotes y después lo puedas leer. Hechos 8:9, ¿qué nos habla? Nos habla, estaba Simón el Mago. ¿Cuántos oyeron hablar de Simón el Mago? Bueno, Simón el Mago era un mago, un hechicero, ¿no es cierto? Un hechicero en el pueblo de Samaria que había logrado un prestigio determinado. Ese prestigio que había logrado él era a través de las hechicerías que hacía. Toda la gente en el pueblo, desde el más chiquitito hasta el más grande, lo veneraba a él y le tenía un reconocimiento determinado. Pero, ¿qué pasó? Resulta ser que vinieron los apóstoles al pueblo y bueno, cuando Simón el Mago vio que el pueblo recibía el Espíritu Santo en ellos, entonces fue Simón el Mago y le dice a los apóstoles, ¿cómo hacen esto ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? ¿Qué es lo que están haciendo para poder lograr esto? Y bueno, ¿qué pasa? Todo el pueblo deja de seguirlo a Simón el Mago y empieza a seguir a los apóstoles. Porque claro, porque estaba el poder del Espíritu Santo ahí en medio de ellos, ¿no es cierto? Y bueno, entonces va un día Simón el Mago, lo agarra a Pedro, le dice, vení Pedro, a este costadito. Le dice, Pedro, escúchame una cosa. Dice, yo quiero tener ese poder que tienen ustedes. Acá te doy plata para que me des y que yo pueda imponer las manos y pueda estar haciendo esto poderoso que hacen ustedes. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros hacemos cuando perdemos el reconocimiento. Nos empezamos a mandar macana. Acá lo que estaba haciendo Simón el Mago, yo no es lo que te estoy diciendo que estás haciendo vos tampoco. Pero vos empezás a pensar todas las cosas que por ahí hacemos, ¿no es cierto? Acá Simón el Mago estaba queriendo coimearlo a los apóstoles. Quería coimearlo para poder seguir él teniendo ese reconocimiento. Ahora bien, pensá vos qué es lo que te sucede a vos en tu vida cuando perdés ese reconocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te hace sentir? Y Pedro, ¿sabes qué es lo que le dice? Pedro le dice, veo que en camino de amargura y él está tu espíritu. Y le dice, apártate del pecado. Y bueno, y Pedro mismo ahí en ese momento reconoce que Simón el Mago se había amargado. ¿Por qué? Porque había perdido ese reconocimiento. Bueno, otra de las situaciones en las que nosotros nos frustramos son conductas nuestras. ¿Cuántos? No es para que levantemos la mano ahora, pero ¿cuántos de nosotros tiene conductas en las que nos perjudicamos a nosotros mismos? Puede ser vicios, que vos sabés que te hace mal a vos mismo, y cada vez que vos dijiste que no voy a tomar más, porque después termino borracho, tirado en la vereda, y vos decís no lo voy a hacer más, y resulta ser que llega el sábado y te terminás emborrachando y decís, ¿cómo puede ser que no lo pueda dejar? ¿Cuántos de ustedes quizás fuman y están queriendo dejar de fumar y te sentís frustrado por no poder dejar esa conducta? ¿Cuántos de ustedes quizás se han frustrado y han perdido una familia por una actitud de infidelidad? ¿Cuántos, no es cierto? ¿Cuántas frustraciones, cuántas causas de frustraciones puede llegar a haber en nuestra vida? Son infinitas y podemos seguir encontrando un montón de situaciones, de cosas que nos van a estar frustrando. Yo te pido que mientras vamos hablando, vos vayas analizando y puedas estar identificando en tu vida qué es lo que te ha hecho frustrar. ¿Qué es lo que te frustra? El no poder lograr objetivos, el no poder llegar a la meta deseada, el haber perdido una jerarquía, el no poder dejar conductas en las que a vos te hacen mal, pero en las que estás queriendo dejar. Hay una... En Alcohólicos Anónimos yo lo escuché una vez y te dicen, para cuando estamos así en este tipo de conductas, te dicen, un día a la vez, un día a la vez, una mañana a la vez, una tarde a la vez, una noche a la vez. Entonces, cuando vos juntes la mañana, la tarde y la noche, ese día vas a haberlo pasado sin frustrarte. Ese día, porque vos vas a estar diciendo, Dios nos va a estar hablando también, como dice la prédica, dale para adelante. No te quedes, dale para adelante, no te frustres, empezá a pensar en vos, hacé las conductas y las cosas que son para vos, lo que te haga bien. Y bueno, empezá a fortalecerte, porque en cada cosa que vos vas a estar viendo en lo que te frustrabas, a partir de hoy vamos a poder darle para adelante, ¿sí? Estamos queriendo cerrar el año en victoria. Así que imagínate lo poderoso de la palabra, no porque yo la esté hablando acá en este momento. No es poderosa palabra mía, no. Es porque para vos te va a ser de mucha utilidad. Porque vas a poder cerrar el año en victoria, vas a poder empezar el año en victoria y vas a poder avanzar, le vas a dar para adelante. Así que dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él va a estar rompiendo estructuras en tu vida. Él va a estar abriendo camino, vas a marcar vas a ver la puerta, te vas a meter y todo lo que hagas te va a salir bien. Amén. Unimos nuestras voces. de mi amor. Tal como soy, te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Llamamos Cristo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer para poder superar la frustración? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gracias. Bueno, para superar la frustración, ¿qué tenemos que hacer? Es salir cuanto antes de este estado. Es así, ¿eh? Tenemos que salir del estado este en el que estoy. Si yo estaba creyendo, si yo agarré y planifiqué mi huida y no hacer más el proyecto en el que estaba pensando, si vos rajaste y no quisiste estudiar más la carrera que estabas haciendo, volví a la carrera. Mirá, recién ahora me estoy acordando. Yo estaba estudiando en el año... Pará, pues me vine ahora. En el año 98, creo que era. Sí, en el año 98. Dije, colgué los guantes de estudiante. Porque estaba trabajando, tenía un trabajo en el que yo siempre acomodaba los horarios, ¿no es cierto? Iba a una facultad también, era la hormiguita viajera. Desde Martínez me iba a Lomas de Zamora a la facultad. Viajaba un montonazo, pero estudiaba algo que a mí me gustaba, algo que me apasionaba. Pierdo el trabajo. Al perder el trabajo no pude acomodar, tenía que conseguir un trabajo común de 8 horas en el que yo no podía acomodar los horarios. Y yo dije, basta, se acabó, la época de estudiante mía, queda atrás, no pienso estudiar nunca más en mi vida. Y ¿sabés qué pasó? Es verdad, cuando vine acá al Ministerio de Presencia de Dios, allá tenemos otra persona más que dijo que había colgado los guantes estudiantes y lo agarró. Cuando vine acá al Ministerio de Presencia de Dios, una amiga mía también me empezó a machacar y decir, estudia esto, y me puse y estoy estudiando y ya estoy en la mitad de tercer año. Así que pronto voy a estar recibiéndome. Así que dale un fuerte aplauso a Dios, porque eso mismo va a estar ocurriendo en tu vida. Amén. Así que bueno, ponete en acción, ¿sí? Dale para adelante, dice la prédica. Dale para adelante. Amén. Bueno, tenemos que movernos. ¿Pero movernos cómo? Nos tenemos que mover en la presencia de Dios, ¿sí? Nos tenemos que mover en la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Muchos acá en la iglesia creen que hablamos mucho de autoestima, ¿no es cierto? Es verdad, hablamos de autoestima, pero no hablamos de autoestima como habla la psicología. No es que venimos y te decimos, tenés que sanar las heridas, sí, las tenés que sanar, pero ¿sabés cuál es la diferencia nuestra? Que nosotros hablamos lo que Dios ve en nosotros. Nosotros hablamos, te ponemos la autoestima al mismo nivel en que Dios te ve a vos. Así que si vos no estás queriéndote, empezá a quererte, porque está Dios, que es un Dios, te quiere mucho a vos, sos un tesoro precioso para Él. Así que comenzá a valorarte, comenzá a creer que vos todo lo podés. ¿Por qué? Porque Dios está con vos. Así que bueno, ¿cómo comenzamos a hacer para poder movernos en la presencia? ¿Cómo nos movemos en la presencia de Él? A ver, pregúntame, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Muy bien. Bueno, empezamos por pedirle. Te dice, la palabra te dice, pedí y se te dará, ¿no es cierto? Hace poco me había tocado hablar de la ofrenda y también es un principio espiritual. Pedí que se te va a dar, pedí y se te dará. Bueno, ¿qué le tenés que pedir vos? Pedirle, contale. Queda más lindo decir, contale a Dios lo que vos estás queriendo hacer. Contale qué es lo que querés estar logrando. Contale si vos querés empezar una carrera. Contale que querés tu familia restaurada. Contale que querés iniciar en un negocio. Contale que estás queriéndote poner de novia o novio. Contale que querés contale lo que querés de tu ministerio también. Contale lo que querés para este ministerio también. Empezá a contarle, empezá a hablarle a Dios. Porque muchas veces todos nosotros decimos que hay que orar. Sí, obvio que hay que orar, pero no de la forma como se conocía antes, sino justamente todo lo que yo vaya a hacer, que se lo empiece a contar. ¿No es cierto? Bueno, así que primero contale lo que querés hacer, pero contáselo no cuando ya lo empezaste. Contale antes de empezar a hacerlo, ¿sí? Contale, decile, papá, yo quiero lo que está en tu corazón, pedile, ¿sí? Empezá a pensar también eso. Así como te pedí que vayas identificando qué es lo que te frustraba, empezá también a pensar todas las cosas que vos le querés contar, todas las cosas que querés lograr en él, ¿sí? Bueno, estaba un pueblo, ¿no es cierto? Y en ese pueblo estaba Eliseo. Esto está en Segunda de Reyes, también anótalo. Segunda de Reyes 6:3. Sí, Segunda de Reyes 6:3. Bueno, estaba Eliseo, y que era el profeta de Dios que estaba en ese lugar. Y resulta ser que vinieron del pueblo y le dicen, Eliseo, la casa esta en la que estamos viviendo nos está quedando chica. Dice, ¿por qué no vamos y vamos a otro lugar y comenzamos a construir otra casa? ¿Sí? Y bueno, Eliseo, en este caso, es el profeta de Dios, ¿no es cierto? Es el que estaba llevando las bendiciones a ese pueblo. Es el profeta de Dios, es Dios mismo en el medio del pueblo, ¿no es cierto? Bueno, así que, ¿qué hace el pueblo? El pueblo le empieza a contar qué quería hacer. La casa le estaba quedando chiquita. La casa le estaba quedando chica y ellos estaban pensando y estaban proyectando y planificando ir y hacer una casa más grande. ¿Qué les dice Eliseo? Bueno, dale, vos dale para adelante. Le dijo Eliseo, bueno, dale, vayan, dale para adelante. Dios te está diciendo en este momento, que te quede bien grabado, lo que vos tengas ganas de hacer, hacelo, dale para adelante, porque todo lo que hagas, todo lo que estés planificando, todo lo que quieras estar logrando en este momento, de ahora en adelante, mientras vos se lo estés contando y se lo estés pidiendo a Él, todo lo que vos planifiques va a estar siendo cumplido en tu vida. Así que dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Rama, muéstrame. Muy bien. ¿Saben qué le contestó Eliseo? Eliseo les dijo, dale, vayan, dale para adelante. Pero hubo uno del pueblo que agarró y le dice, bueno, nosotros vamos a ir, pero ¿por qué no nos acompañás? Ellos mismos, uno de todos ellos, se dio cuenta de decirle, ellos le contaron a Eliseo, vos le vas a contar a Dios, le vas a contar a papá qué es lo que estás queriendo lograr, qué es lo que estás queriendo hacer, pero también le vas a estar pidiendo que te acompañe, porque cuando vos le pedís a él que te acompañe, él se regocija, como vos papá, como vos mamá, cuando tu hijo chiquitito te dice, acompáñame porque yo quiero ir solamente a ese lugar, cuando vos estás conmigo, pensá lo que él te está mirando y cómo todas las cosas que vas a estar haciendo van a estar siendo de bendición para tu vida, porque a vos te va a estar acompañando el más grande, te va a estar acompañando el Rey de Reyes, te va a estar acompañando todos los días, y ¿sabes por qué? Porque vos se lo estás pidiendo, el Espíritu Santo se va a estar moviendo en tu vida, así que dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él se lo merece, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Amén y amén. Bueno, le vamos a estar diciendo que nos acompañe justamente. ¿Cuántos sabemos? Esto era un tema que yo justo también ya había hablado con los chicos, pero mucho más reducido, obviamente. ¿Cómo es que, por qué nosotros muchas veces empezamos a hacer algo y me levanto a la mañana? Y capaz que puede ser que le cuente, pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces le digo a papá que me esté acompañando en el transcurso del día? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces yo le digo, quizás estamos necesitando tener un trabajo y vamos y decimos, Señor, acompáñame para que yo consiga este trabajo? Y Dios fue y te acompañó y conseguiste ese trabajo. Pero después empezás la maratón laboral. Y cuando empezaste la maratón laboral, empezás a ir a las corridas al trabajo, empezás a tener las presiones y vos te empezaste a olvidar de decirle que Él te esté acompañando. ¿No es cierto? ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les pasó? A mí me sigue pasando muchas veces. Así que bueno, me sirve el haber armado también la prédica para darme cuenta en muchas cosas en las que yo también me meto, me acelero. ¿Y qué pasa? Hago las cosas a mi fuerza, ¿no es cierto? Al hacerlas en mi fuerza, que justamente está en relación a la autoestima que estamos hablando. Yo empiezo a creer que todo lo puedo lograr, ¿no es cierto? Y lo puedo lograr, pero lo puedo lograr cuando estoy con Dios. Y cuando hay mucha gente que también no, que tiene una autoestima bien elevada, que aunque no venga a la iglesia, igual también logra muchas cosas. Pero ¿sabes lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos la autoestima bien elevada, pero no le pedimos a Dios que me esté acompañando? Me empiezo a debilitar en mis fuerzas. Empiezo a meterle garra, le empiezo a meter energía, pero es toda energía mía, toda energía humana. Entonces me empiezo a debilitar, empiezo a sentirme algún día un poco más cansada, empecé a llegar tarde al trabajo, empezaste a ceder a una presión, le contestaste mal a tu compañero de oficina, le respondiste mal a tu jefe, y de repente, ya con todas estas cosas que no están sucediendo, el Espíritu Santo se termina, no me está acompañando verdaderamente. Es más, estoy siendo una, a ver qué palabra puedo encontrar, no sé, una rayada, ¿no es cierto? Y agarré y le respondí lo primero que se me cruzó por la cabeza y le digo, pero ¿sabes qué? Hacételo vos. No respondo eso. Pero bueno, te dan las ganas, ¿no es cierto? Cuando no le pedimos a Dios que nos esté acompañando, empezamos a pelearle nuestra fuerza y todo esto nos comienza a suceder. Así que, bueno, yo te voy a invitar en esta hora a que te pongas de pie. Ponete de pie. en que puedas estar verdaderamente identificando, ¿no es cierto?, las frustraciones que tuviste en tu vida. Ya te digo, las frustraciones que tenemos son por muchas causas. Vos sabrás la causa que más te afecta a vos, ¿no es cierto? Hay muchas frustraciones en nosotros justamente por las conductas que nosotros estamos llevando y que no tienen nada que ver con el logro de las metas tampoco. No tienen nada que ver con el reconocimiento de la jerarquía. Yo te voy a estar pidiendo que si hoy día tu frustración es el haber tenido momentos de debilidad, que los estés reconociendo. ¿Sabes por qué? Porque en tu debilidad, en tu equivocación, estás aprendiendo. Y cuando vos le estás pidiendo a Dios, le vas a estar pidiendo, le vas a estar contando qué es lo que querés estar sacando de tu vida. Sacando o restaurando, usá la palabra que quieras. Es más lindo decir restauración, ¿no es cierto? Porque de lo que yo quería lograr por medio de la restauración y pidiéndole, contándole, diciéndole que me esté acompañando, él va a estar sacando esa frustración mía. Así que levanta tu mano. Pedile al Espíritu Santo que te vuelva a visitar en esta noche. Cerrá tus ojos. Habla con Él. Conectate solamente con Él. Vamos, conectate un poco más. Pedile que el Espíritu Santo esté volviendo a tu vida. El Espíritu Santo es el que va a estar acompañándote en cada lugar al que vos vayas. ¿Qué sucedió? Resulta ser que estaban construyendo la casa, ¿no es cierto? Estaban construyendo la casa y alguien que estaba construyendo esa casa, ¡pum!, mete un hachazo. ¿Qué pasó con esa hacha? Se va al fondo del agua. Y al fondo del agua, ¿qué hace Eliseo? ¿Qué hace Dios? Dios hace flotar esa hacha. Esa hacha que vos tenés hundida no es algo que vos estás queriendo esconder de tu vida. No, no es una mochila. Esa hacha que se metió en el fondo del mar fue tu frustración. Es tu frustración. Es lo que vos te vas teniendo ganas de lograr. Es lo que querías realizar en tu vida y no pudiste hacerlo. Pero ¿qué hace Dios en esta hora? Dios levanta el hacha. Dios la saca a flote. Dios va a sacar la frustración de tu vida. Dios te va a levantar a flote. Dios te está diciendo, dale para adelante, porque yo te amo y yo quiero que a vos todo lo que hagas te va usa bien. Así que dale un fuerte aplauso a Dios. Seguí pidiendo que el Espíritu Santo te visite a vos, que te esté siguiendo todos los días de tu vida. Amén. ¿Qué vas a hacer? Le vas a pedir, le vas a contar y le vas a decir: Señor, acompáñame. ¿Cuántos en este lugar pueden gritar: Señor, acompáñame? Vamos, gritale: Señor, acompáñame. Señor, acompáñame. Él te está diciendo en este momento: dale para adelante, dale para adelante, porque la frustración hoy acá en este lugar se desvanece en el poderoso nombre de Jesús, se desvanece. Vos vas a estar avanzando, vas a estar viendo tus objetivos, vas a estar viendo tu meta, pero las cosas vos sabés que las vas a estar haciendo con Él y que con Él está la fuerza. ¿Y quién va a poder contra vos si vos estás con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el que todo lo vas a poder estar haciendo? Vamos, un poco más, un poco más. Se llena de luz y gracia. Cuando vengo a ti, de mis labios nace una canción, y el perfume de tu amor hace vibrar mi corazón. Cuando vengo a ti, siento mi corazón latir con ansias. Cuando vengo a ti, mi mundo se llena de luz y gracia. Cuando vengo a ti, de mis labios nace una canción, y el perfume de tu amor hace vibrar mi corazón. Luz que alumbra cada día de mi vida eres tú. Fuego que enciende el deseo de mi alma eres tú. De tus amores yo a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Con el perfume de tu amor. Thank you. cosas. Amén. Vamos, Espíritu Santo. Pedile que te visite el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo termina la historia? ¿Sabes cómo termina la historia de Eliseo? La casa se hizo. Decí, la casa se hizo. Amén, la casa se hizo. ¿Por qué? Porque Dios los estaba acompañando todos los días de su vida. Por eso se hizo la casa. Por eso lo que vos vas a estar queriendo hacer, se va a estar haciendo. Porque vos le estás contando, le estás pidiendo y le estás diciendo, Señor, acompáñame. ¿Y qué te dice Él? Él te dice, vos dale para adelante, porque si hay algo que me trae gozo y satisfacción, es que a los hijos de Él les vaya bien. Amén y amén. Amén. Levanta tu mano. Levanta tu mano y declara. Declaramos el gozo del Señor en nuestras vidas. Decilo, declaro el gozo del Señor en mi vida. El Espíritu Santo hoy se renueva en mí. Estoy pidiéndole que me acompañe. Decile, te estoy pidiendo que me estés acompañando. Y porque en momentos pasados yo estuve mal. Lo que yo estuve sembrando con lágrimas, hoy voy a estar cosechando con alegría. Como decía el Salmo 126. Amén y amén. ¿Quién puede dar un grito de júbilo en este lugar? Amén, amén. Vamos a juntar con alegría acá en este lugar. Se viene la victoria de Dios para tu vida. quieren seguir de fiesta, una más, vamos. Vamos, una más, seguimos de fiesta. Porque el Espíritu de Dios se va a pasear en tu vida. A partir de ahora en adelante, todo lo que vos estés pensando te va a salir bien. ¡Vamos, que hay presencia en este lugar! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Nada que me va a preocupar! ¡Vamos! ¡En tu presencia! ¡Acá en este momento! Acompañando, ya sabes, contale, pedile, decile que te acompañe y el hacha esa que se fue al fondo del mar va a estar flotando y todo lo que vos querías hacer, Dios te está diciendo, dale para adelante porque vas a cosechar con risa, con alegría y con todo lo que vos ni siquiera te llegaste a imaginar. Así que vamos, vamos a saludar que tenés al lado y le... El pastor, si nos quiere saludar. Amén. Saludar. Nos vamos con un grito de victoria. ¡Vamos! ¡Amén! Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz.